What is something? What is it? You know. Okay. Los filósofos se hacen la pregunta, ¿qué es algo? ¿Qué es el ser? And so what something is their essence. Lo que algo es su esencia. And the church teaches us that the essence of God is his divine will. Y la iglesia nos enseña que la esencia de Dios es su divina voluntad. And the word nature is almost identical to essence with one difference. Y la palabra naturaleza es casi idéntica a aquella de esencia con una diferencia. The word nature implies essence, but essence in act. So when you add the idea of action, you have nature. La palabra naturaleza significa la esencia, pero es la naturaleza en el acto. So we're going to talk about the nature of God. Por eso vamos a hablar ahora de la naturaleza de Dios. But first, just to give you an idea of where we're going, the nature of a fish is to swim. Para darles una idea hacia dónde queremos platicar, dirigir esta plática, es la naturaleza de un pez es nadar. And the nature of most of the birds is to fly. La naturaleza de casi todos los pájaros es volar. But God's nature is to love. Pero la naturaleza de Dios es amar. But to love with an infinite, divine, eternal, giving, sharing love. Pero amar con una infinita, eternal, giving, una infinita, divina, eterna y amor que se da. And so because God's nature is love, he cannot do anything else but love. Y por eso, porque la naturaleza de Dios es amar, no puede hacer otra cosa más que amar. So no matter what God does, it's done by love. Todo lo que hace Dios lo hace por el amor, en el amor. He can't do anything else. No puede hacer otra cosa. Now, divine love within the Holy Trinity. El amor divino dentro de la Santísima Trinidad is eternal. Es eterno. Infinite. Infinito. It is a torrential conflagration of divine charity. Wow. Do you know that word? Sí, es eterno, infinito, y es una conflagración, un torrente de caridad divina. Concepción Cabrera. Concepción Cabrera. She said that everything began when the Father loved himself. Que todo comenzó cuando el Padre se amó a sí mismo. And that love of himself was very full of fruitfulness. Y ese amor a sí mismo estaba lleno de fruto, de abundancia. So the Father loving himself begets eternally a perfect image of himself. Por eso el Padre amándose a sí mismo se da la imagen perfecta de sí mismo. Is God the Son. Es que es, genera al Hijo, Dios Hijo. Jesús. And so God the Son and the Father manifests and communicates all that he is to his Son. Dios Padre comunica todo lo que él es a su Hijo. And God the Son reciprocates completely and totally. Y Dios el Hijo corresponde completamente, totalmente. In this mutual manifestation and communication, en esta manifestación mutua y en esta comunicación, of God to God is God. De Dios a Dios es Dios. It is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Now, we might ask the question, why would God want to create a human being? Nos podríamos hacer la pregunta, ¿por qué querría Dios crear al ser humano? But to understand this, we first have to know the truth. The truth is that God is not three beings. Para conocer esto, tenemos que primero conocer y estar seguros de que Dios no es tres seres. He is one only being. Es un ser, un solo ser. And in that one only being, there are three divine persons. Y en ese único ser hay tres divinas personas. Now, I'm going to I have some other thoughts, but I'm not sure how to get them out. So let me go ahead and read this. Voy a continuar. No estoy muy seguro cómo expresar estos pensamientos, pero voy a continuar leyendo. I do remember now. No, sí, que ya recordé. This one single divine being. Este ser único divino. Has this incredible, infinite love within among themselves, among the three divine persons. Tienen este amor increíble entre estas tres divinas personas. But in the very nature of God's love. Pero en la misma naturaleza del amor de Dios. There's an irresistible impulse. Hay un impulso irresistible. To go outside of themselves. Salir de sí mismos. And to communicate their love and what they are and what they have to another being. Y comunicar su amor, lo que son y lo que tienen a otro ser. And they want this other being to be able to receive all that they can give. Y quiere que este ser reciba todo lo que ellos pueden darle. And they would want this other being to respond completely and totally the same way that they give themselves. Y quiere que este ser responda completa y totalmente de la misma manera en que ellos se dan a sí mismos. So we're just talking speculative at this moment. I'm going to speak now. Por eso ahora vamos a hablar un poco especulativamente. So for another being to be able to have the capacity to receive all that a God can give. Para que otro ser tenga la capacidad de recibir todo lo que Dios le quiere dar. And the power to return everything with the same way that God gives. Y el poder para poder responder a esto de la misma manera que Dios lo da. And to be able to understand each other well. Y de poder comprenderse bien. It would be, in a certain way of speaking, if there were another God like our God. En alguna manera de decirlo, si hubiera otro Dios como nuestro Dios. Then they could have great companionship. Entonces tendrían una gran camaradería. They could speak to one another in a language they understood. Podrían hablarse, podrían comunicarse en un lenguaje en que ellos se comprendieran. And they would understand one another. Y se entenderían muy bien. And they would enjoy each other's company very much. Y disfrutarían muchísimo de su compañía. And if there were another God like our God, then he'd have the capacity, the infinite capacity to receive all that our God can give. Y si pudiera haber otro Dios que tuviera esta capacidad de recibir infinitamente todo lo que Dios nos pueda dar. But that's not possible. Pero eso no es posible. There can only be one God. Solo hay un Dios. So you might say, if God wants to satisfy this nature to go out of himself. Si Dios quiere dar satisfacción a su naturaleza de salir de sí mismo. Then just for teaching purposes, I will use the word problem. God would have three problems. Con el propósito de la enseñanza, podría utilizar la palabra problema. Dios tendría tres problemas. We know that God has no real problems. Sabemos que Dios realmente no tiene problemas. It's just a matter of speech as we teach these ideas. Pero es una manera de enseñarlo, de expresarlo. So the first problem for God's nature to go out of himself and to give, there has to be another being to whom to give. El primer problema, por así decirlo, para darse a otro ser, tendría que existir este otro ser para darse. And then the other problem would be that if there is another being to whom he can give, then this other being would have to have an immense capacity to receive all that God could give. Y si existiera esta otra persona al cual darse, esta persona tendría que tener la capacidad inmensa de dar y de corresponder de la misma manera. Otherwise, God's nature would not be satisfied. De otra manera, no se satisfaría, ¿cómo? Eso. La naturaleza de Dios. And then, if God were to give and give and give and got nothing back but only a little bit back, then that would be a very painful love. Entonces, si Dios se da y se da y se dona y se dona y no recibe nada más que pequeñas migajas de nosotros, entonces este sería un amor muy doloroso para él. And so the three divine persons discuss this among themselves. Y de esta manera las tres divinas personas estarían. And they came up with an incredible solution to these three problems. Platicaron entre ellos y encontraron una solución increíble a este problema. We'll create a being named Adam to our image and our likeness. Crearemos a un ser hecho a imagen, a nuestra imagen y semejanza. But we will give him our own will to provide the capacity so we can give and satisfy our nature, and he will be able to receive with no limit. Le daremos la capacidad, el regalo de nuestra divina voluntad para que tenga la capacidad de responder a todo esto que nosotros le queremos dar. Because he won't just have a little capacity. No solo tendrá una pequeña capacidad. He will have a tremendous capacity. Tendrá una capacidad inmensa. To receive all that we give, because our nature is to give. Love means to give. De recibir todo lo que nosotros le queremos dar. Porque el amor es dar. But God doesn't want his love to only go one way. That would be very painful. Dios no quiere que su amor solo sea dado, no solamente dar, sino también esto sería demasiado doloroso para él. And so by giving Adam the gift of their own will, Adam would have the same power that they have and able to love God back divinely. Dando a Adán la capacidad de corresponder a este amor en la misma manera que Dios se lo ha dado, entonces le han dado a Adán la capacidad de amarlos en la divinidad, el amor divino. And so God looked at Adam and said, we have just created another little God. Entonces miró Dios a Adán y dijo, hemos creado otro pequeño Dios. Adam was a little god. Adán era un pequeño dios. He was created out of nothing. Fue creado de la nada. He depended upon the true God for every moment of his existence. Dependía del verdadero Dios por cada momento de su existencia. But he possessed within him the God's qualities. Él poseía dentro de sí mismo las mismas cualidades de Dios. God made him an image of himself. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. And when it says in Scripture that Adam was made after the likeness of God. Y cuando dicen las escrituras que Adán fue hecho en la imagen y semejanza de Dios. Jesus told Louisa that the word likeness means that Adam had the power to act like God. Jesús le dice a Luisa que Adán tenía el poder. Cuando dice semejanza, que era semejante, que podía actuar semejante a Dios. And so when Adam fell, he lost that true likeness to God that he had in the beginning. Cuando la caída de Adán perdió esta semejanza a Dios. And his image, which is his intellect, his memory, and his will. Y su imagen, que es su intelecto, su memoria, su voluntad. Before sin, all three of those powers worked in perfect harmony together. Antes del pecado, estos tres poderes trabajaban perfectamente en armonía. And these three powers were filled with the light of the Holy Trinity. Y estos poderes fueron iluminados, llenados de la luz de la Santísima Trinidad. But after Adam fell away from God, pero después de la caída de Adán, his image became darkened. Su imagen se oscureció. It became disordered. Se desordenó. And it was nothing like it was in the beginning. Y no se parecía nada a lo que era en el principio. And so God says the world can never end until I get what we wanted. We wanted something from Adam and Eve and they broke it off. And now we're going to have a generation of children called the second generation of the children of light. And they will... We will have a generation of children that will be the second generation of the children of light. Entonces Dios le dijo a Adán, cuando Adán rompió con Dios, perdió esto, pero entonces el mundo no puede acabar, no se puede terminar, la creación no está acabada hasta que tengamos, Dios dijo, esta segunda generación de hijos de la luz. And they will fulfill the very purpose for why we created man. Y ellos cumplirán el propósito para el cual el hombre fue creado. And the world could never end until that happened. Y el mundo no puede terminar o acabar hasta que eso suceda. There are some people that say, well, the Father's kingdom doesn't come until after the last judgment, and when we all go to heaven, and then we will reign in the Father's kingdom forever. Algunas personas dicen que el mundo no terminará hasta el juicio final, y entonces todos seremos llevados al cielo y reinaremos con el Padre. But that is not true. Pero eso no es verdad. It has to start on earth. The kingdom has to come on earth first. El reino tiene que venir a la tierra primero. Because as long as we are alive here on earth, we live in the time of faith and merit. Mientras dura nuestra vida aquí en la tierra, vivimos en la fe y del mérito. And we give far more glory to God on earth in faith than we do in heaven, where we cannot add to the glory of God. Y damos mucha más gloria a Dios mientras vivimos en este mundo en la fe que en el cielo cuando ya lo vemos. And so God wants us to merit with a divine will. Por eso Dios quiere que hagamos estos méritos dentro de la divina voluntad. And to give him glory with a divine will, a divine glory. Y de darle gloria, una gloria divina dentro de su divina voluntad. Now back to Adam and Eve. So, you know, back to Adam and Eve. Ah, vamos a regresar a Adán y Eva. And so in the beginning, the great beautiful plan of God to en el principio, el gran plan hermoso de Dios to satisfy his nature of divine love outside of himself de satisfacer su naturaleza del amor divino fuera de sí, fuera de él. This was accomplished in the great, incredible genius of God. Esto fue cumplido en el inmenso genio de Dios. He says, there's no other gods to have a companion. So I will create a god, a little god, and make him my divine companion. Yo crearé un Dios pequeño y le haré compañero mío. But he will be not only my companion, but my own son. My own son, a child. No solo será mi compañero, sino será mi propio hijo. And we will have a tremendously wonderful time together. Y nos lo vamos a pasar magníficamente bien. As a matter of fact, he will, when I speak to him, he will be able to understand me. De hecho, cuando yo hable con él, él va a tener la capacidad de comprenderme, de entenderme. Because only in the divine will can we understand God. Porque solo en la divina voluntad podemos comprender a Dios. We can know a lot about God by studying the scriptures and the teachings of the church. Podemos aprender mucho acerca de Dios y tener muchos conocimientos acerca de Dios por medio de la iglesia, de las escrituras. But we would never really understand God unless we live one same life with him. Pero nunca verdaderamente lo comprenderemos, lo entenderemos si no vivimos su misma vida de él. And we cannot live one same life with him outside the divine will. Y no podemos vivir esa misma divina vida divina en él si no vivimos en su divina voluntad. Now I'm going to tell you something that's really incredible. Ahora les voy a decir algo que es verdaderamente increíble. I hope you don't mind if I get excited when I speak. Espero que no les moleste que me entusiasme. I get so excited I have to stand up. Ay, dice, me too. Okay. Dice que se entusiasma tanto que tiene que ponerse de pie. Dije, ay, yo también. A minute or two ago, I spoke about God's great desire for the companion. Hace un minuto o dos hablé del gran deseo de Dios de tener un compañero. Well, he wants a companion to be with him everywhere he is. Él quiere que este compañero esté con él donde quiera que vaya. And you know, our souls are pure spirit. Y ustedes saben que nuestras almas son espíritu puro. Our souls are not confined to anything material. Nuestras almas no les contiene nada material. And the proof of this is the gift of bilocation, like Padre Pio. Y una prueba de esto es el don de la bilocación del Padre Pio. Padre Pio was, his body was in San Giovanni Rotondo. El Padre Pio, su cuerpo estaba en San Giovanni Rotondo. And his soul was there too. Y su alma también. But then when he wanted to bilocate, or God, and God wanted him to bilocate. Pero cuando Dios quería que él bilocara, his soul could be in San Giovanni, and in New York, or in South America, or Hawaii, or wherever God wanted him to be. Y su alma podía estar en Nueva York, en Hawaii, en donde quiera que Dios quería que estuviera. So you can't put the soul in a bottle, and the bottle contains the soul. No puedes poner el alma en soul is spirit, so the soul, spirit can go wherever God el alma wants. Puede viajar hacia donde quiera, donde Dios quiera. So Adam and Eve, Adam y Eva, their souls, sus almas, went into all creation, all the galaxies, all the stars, all the moons and all the planets. Todas las galaxias, a todas las estrellas, a todos los planetas. And they were with God, their divine companion, and they were his divine companion, and they were with him in everything. Y estaban con Dios, era su compañero divino. And he says, look, I give you my own will. Y también les dijo, les entrego mi propia voluntad. And our wills are unified together. Y nuestras voluntades están unidas, juntas. And it's not possible for you not to do everything that I do. Y no es posible para que tú no hagas todo lo que yo mismo hago. You must do everything I do. Tienes que hacer todo lo que yo mismo hago. Otherwise, our wills are not unified. De otra manera no estarían unificadas nuestras voluntades. And so Adam and Eve not only were present with God everywhere in the universe. Entonces Adán y Eva no solo estaban presentes con Dios en todo el universo. As well as in heaven. También en el cielo. And everywhere else. Y en todas partes. But they were with God, and He had the great joy. Pero estaban con Dios y a Dios le daba esta inmensa alegría. Of having His little children. De tener a sus pequeños hijos. Sit on His divine lap. De sentarse en sus piernas. And to do with their father what he is doing. Y de hacer con su padre lo que el padre hacía. And so that is what he is calling us now to return to. Y eso es a lo que estamos llamados a regresar a esta relación con él. And so we can say, if we live in the divine will, we can say, well, podemos decir, si vivimos en la divina voluntad, bueno. I can not only bilocate to Hawaii. No solo puedo bilocar a Hawaii. Or to India. O a la India. But to Andromeda. Pero a la galaxia de la Andrómeda. And all the galaxies. Y todas las galaxias. And even into heaven. Y aún al cielo. In fact, like Blessed Dina, Jesus said her soul was in heaven at the same time it was in her body. Blessed Dina. La bendita Dina. Of Canada, de Canadá. Her soul was in heaven. Su alma estaba en el cielo. Our souls also will be in heaven. Nuestras almas también estarán en el cielo. Even while we're here on earth. Aún que vivamos, mientras vivimos en la tierra. And then when God has finished using us here on earth. Y cuando Dios termina de usarnos aquí en la tierra. We're not going to go to heaven. No nos vamos a ir al cielo. Already in heaven. Ya estamos en el cielo. The veil goes away. The veil goes, and we see God. El velo se rasga. And this is the greatest gift that a God can give. Es el más grande regalo que Dios nos puede dar. And He says this gift of the divine will contained within it every form of spirituality and degree of union with God ever was in the past. Y dice que este don de vivir en la divina voluntad contiene todos los dones, todas las espirituales que se han dado en el pasado. And Jesus told Mother Conception. Y Jesús le dijo a Concepción Cabrera. That there will be thousands of souls living the mystical incarnation. Que habrá miles de almas viviendo la encarnación mística. But if you live in the divine will, you simultaneously live in the mystical incarnation. Pero si vives en la divina voluntad, simultáneamente vives en la encarnación mística. You live every form of spirituality that God ever gave. Vives todas las formas de las espiritualidades que Dios ha dado. Now, the Saint John of the Cross, for example. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. And Saint Teresa. Y Santa Teresa. And Saint John Vianney. Y San Juan Vianney. They had this great super grace called the mystical marriage of wills. Tenían una inmensa gracia sobrenatural que se llama los esposorios místicos. And they were incredibly super high union with God. Y estaban en un nivel de unión con Dios elevadísimo. But we're not talking about union. Pero no estamos hablando de unión. We're talking about unity with God. Estamos hablando de la unidad, unicidad con Dios. And when we go into, it's like going up towards the sun. Es como viajar hacia el sol. The closer you get to the sun, the more union you have with the sun. Entre más te acercas al sol, tienes más unión con el sol. And if you were, you know, I'm just talking theoretically, if you were to get right on the edge of the sun. Y si estuvieras, estamos hablando teóricamente, si pudieras estar en la punta, en la orilla del sol. Then you would receive the maximum outflow from the sun. Entonces recibirías el flujo máximo del sol. Then you would have the ultimate union with God. Y tendrías la máxima unión con Dios. But not unity. No unidad. To have unity with God like Luisa. De have tener unity. She went beyond the edge of the sun and she went into the sun. Luisa, la unidad de Luisa no estaba en la orilla del sol. Ella penetraba el sol, atravesaba el sol. I'm not talking about the real sun. I'm talking about God as like the sun. No hablo del sol material, sino que hablo como Dios, que es un sol. So she went into the sun, S-U-N, of the divine will. Luisa penetraba dentro del sol, a través del sol, como en la divina voluntad. And at that moment she began to do what the sun does. Y en ese momento ella empezaba a hacer lo que el sol hace. And so it's like if you were in the sun, your molecules would start giving light to all the planets. Y es como si estuviéramos en el sol, tus moléculas estarían derramando luz también de afuera. And so when Luisa went into the sun of the divine will. Cuando Luisa entró en el sol de la divina voluntad. She began to give sanctifying grace to all the creatures on earth. Ella repartía toda la gracia santificante a todas las criaturas de la tierra. But she did it because she was doing it with God. Pero lo hacía porque lo estaba haciendo con Dios. If she were to come out of the sun of the divine will. Y si ella salía, cuando salía del sol de la divina voluntad. Then she could not do that. No lo podía hacer. But when she went back into the sun. Pero cuando volvía entraba de nuevo al sol. Then she did everything that God does. Hacia todo lo que Dios mismo hace. Now here's something else that goes along with this. Aquí hay algo más. Jesus said that when we enter into the divine will and begin to do our actions, like picking up my glasses. Jesús dice que cuando nosotros entramos en la divina voluntad y hacemos actos tan sencillos como levantar unos lentes. That act is done in eternity. Que ese acto se hace, está hecho en la eternidad. The exterior aspect, when people can see my hands picking up the glasses, el aspecto exterior, como las personas que pueden ver que levanto los lentes, that is the veil that covers the divine action within. Es el velo que cubre la acción divina que contiene, que está dentro. But the act is done in eternity. Pero el hecho, el acto está, se cumple en la eternidad. And the act multiplies the life of Jesus. Y el acto multiplica la vida de Jesús. The act multiplies the life of the Holy Trinity. El acto multiplica la vida de la Santísima Trinidad. And Jesus said, "All the angels come down from heaven, and they adore the acts that come out of us." Y dice Jesús que los ángeles bajan del cielo y adoran los actos hechos en la divina voluntad. And they are astonished to see that God operates in us as He operates in Himself. Y se asombran a ver que cómo Dios opera en nosotros como opera en sí mismo. Now, in America, I have a little joke. I say. En Estados Unidos tengo un pequeño chiste. I get on the blackboard and I write down the phone number of the sheriff. Escribo el teléfono, el número telefónico del sheriff. And I say, if this is too much, you can call the sheriff and have me arrested. Dice que si es demasiado todo esto, pues pueden llamarle y que lo arresten a Tom. Si es demasiado. Because what I'm saying is in the book of heaven. I mean, you can't arrest me by myself because what I am telling you is in the book of heaven. No me pueden arrestar por lo que yo les estoy diciendo porque lo que les estoy diciendo está contenido en el libro del cielo. And the Neil Obstadt was given by a saint. Y el Neil Obstadt lo fue dado por un santo. And the imprimatur was given by an archbishop. Y el imprimatur fue dado por un arzobispo. In 1926. En 1926. And things were pretty straight then. Y las cosas estaban bastante rectas en ese tiempo. So anybody feel like calling the sheriff? ¿Alguien quiere llamar? Okay. Does anyone have a question at this point? Si hay preguntas, me las pueden. ¿Qué condiciones? Pregunta por favor. Pues yo tú le dices, ahí lo va a traducir al inglés. Si se la da, ya lo lee. Yo estaba contestándolo, pero. What conditions required? What conditions are the soul required to go into this unicity of God? What conditions? Mm-hmm. What does the soul need? What disposition? Yes. La pregunta es esta: ¿qué condiciones requiere el alma para entrar en esa unicidad? Well, the talk that Father Carlos gave this morning. La charla que dio el Padre Carlos esta mañana. It was a beautiful, excellent talk. Fue excelente, hermosa. The disposition is given to us by our Blessed Mother. La disposición nos la da nuestra Madre bendita. We have to be baptized, of course. Por supuesto, tenemos que ser bautizados. And we have to have good will. Y tenemos que tener buena voluntad. We don't have to know a lot of doctrine. No tenemos que ser muy doctos. But we have to have a love for Our Lady. We have to have a love for Our Lady, or at least tenemos que amar verdaderamente a nuestra madre. Or at least an inclination that does not stand in the way of falling in love with her. O al menos, cuando menos una inclinación que no inhiba, que no prohíba podernos. But it doesn't make any difference. It doesn't make any difference where you are in the spiritual life. No hay distinción de dónde te encuentras en la vida espiritual. Because we can begin at this level, or we can begin at this level. Podemos comenzar en el nivel más bajo o en el más alto. It doesn't matter where you are. No importa dónde te encuentres en este momento. What matters is that God wants to give it to you. Lo que importa es que Dios te lo quiere regalar. It's a grace. Es una gracia. Yeah. Sí, por supuesto, es una gracia. And if he makes you hear about it, lets you hear about it. Y si él está permitiendo que escuchen esto. That's a good sign that he wants to give it to you. Es el mejor signo de que él te lo quiere dar. Gloria a Dios. Purification. Yeah, but wait a minute. And so one more thing for. But if you hear about it and you feel a desire to want to possess this gift. Si tú escuchas de este regalo tan grande, pero sientes un deseo, un impulso a quererlo, a desearlo para ti. That's almost an infallible sign. Ese es casi un signo infalible. That God is calling you to this gift. Que Dios te está llamando a darte este regalo. Gloria a Dios. Okay. But we must always remember the parable of the sower. Sí, tenemos que recordar siempre la parábola del sembrador. It'd be good to read that. Tenemos que leer esa parábola. Because God can offer this a gift, but we have to be wanted. Anyway, these are the three conditions that God Himself said. Estas son las tres condiciones que Dios mismo dio. The three conditions are this. Son estas. After you hear about it. Después de que has escuchado de esto. You must want it. Tienes que desearlo. You must believe that God can give it. Tienes que creer que Dios te lo puede dar. And you must believe that God will give it. Y tienes que creer que Dios sí te lo va a dar. This requires more faith than the sacraments. Requiere más fe que los sacramentos. The sacraments have exterior signs los sacramentos to help tienen signos exteriores que nos ayudan. But this Jesus calls the sacrament of all sacraments. Pero Jesús le ha nombrado a esto el sacramento de todos los sacramentos. It's the cause of all the sacraments. Es la causa de todos los sacramentos. So I'm going to require more faith. Porque requiere más fe. But we have so many things now to help our faith. We have the life of Luisa. Pero tenemos muchas cosas ahora que nos ayudan en nuestra fe. Tenemos la vida de Luisa. The perfect obedience of Luisa. La perfecta obediencia de Luisa. She would never write anything unless the priest's confessors told her to write. Que nunca escribió nada hasta que el confesor le dijo, le ordenara que escribiera. If Jesus told her to write and the confessor said no, she obeyed the confessor. Si Jesús le dijera que escribiera y el confesor le decía que no, ella obedecía al confesor. And then we have the very sublimity of the writings. No one could ever think of things like this. Y luego tenemos la misma sublimidad de estas escrituras. Nadie lo podría haber inventado ni pensado en esto. The devil himself cannot think of these things. Ni el demonio mismo puede pensar en estas cosas. When he hears about the divine will, he runs away. Cuando él escucha de la divina voluntad, huye. Because he would not do the will of God, therefore his eternal hell is based on the fact he would not do the will of God. Toda su condenación eterna está basada precisamente en que no quiso hacer la voluntad de Dios. And when he sees a creature like us possessing something he could never have. Y cuando él ve una criatura como nosotros poseyendo algo que él nunca va a poder tener. He's so infuriated and so embarrassed. Está furioso y tan avergonzado que huye. Okay. All right. The desire. Yeah, the desire. Absolutely. Primero, si las tres condiciones son primero el. Now you ask about the purification. You ask. First, repeat the three conditions. The desire. Yeah, the three conditions. Las tres condiciones. Desire, son, el deseo. Believe that God can give creer the gift. And believe that he will give it. Y creer que sí te lo va a dar. And I will give you an example of what happens when he gives it to you. Un ejemplo de lo que pasa cuando te lo da. But before I do that, because I have a nice example of how that goes, but before I do that, I do want to talk a little bit about the purification. Antes de dar esto, quiero comentar esto de la purificación. The many times, muchas veces, before you have heard about this, antes de que hayan oído de esto, you have been through many purifications. Han pasado muchas purificaciones. And each time we have a purification, there's kind of a test involved. Cada vez que tenemos una purificación, está involucrada una prueba. It goes along with what Father Carlos said this morning. Va de acuerdo a lo que dijo el Padre Carlos esta mañana. And if God sees that we have done a fairly good job of accepting these humiliations and these crosses, si Dios ha visto que nosotros hemos más o menos aceptado estas pequeñas cruces que Él da en nuestras vidas, He might see that he can trust you with greater things. Él ve que tal vez podría encomendarte cosas mayores. So if he is satisfied to the point where he tells you about a gift and you feel a desire for it, that's a really good sign that you're starting to be, you are disposed, put it that you are disposed for the gift. Cuando él te dice, te habla de este don y que tú estás realmente deseando este don, entonces es el mejor signo de que realmente te lo va a dar. But the mother and queen of the divine will have been gone all around the world. Pero la reina y madre de la divina voluntad va en todo el mundo. Our blessed mother has been giving graces to dispose us. Nuestra madre bendita ha estado dando gracias para que estemos dispuestos a esta gracia. When all of this started to come out in the late 60s and early 70s. Cuando todo esto salió a la luz en los 60s y 70s. Every person that I knew of. Cada persona que yo conocía. Had consecrated themselves to Jesus through Mary according to St. Louis de Montfort. Se había consagrado a Jesús a través de María de acuerdo a San Luis María Griñón de Montfort. But after that beginning, pero después de este comienzo, de este inicio, we see that not everybody, but many people were consecrated to Mary in some manner. Hemos visto que la gran mayoría estaban consagrados a María de alguna manera. But now, after you receive the gift, pero después de que recibes el regalo, and I will explain a little bit about that in just a moment. But explicaré un poquito más de esto en un momento. As we begin to live this new divine life, como al comenzar a vivir esta nueva vida divina, He continues to purify you as you're going along. More te continúa purificando más y más. And so, I mean, I had terrible purifications after I committed myself to this life. Yo tuve tremendas purificaciones después de que me comprometí a vivir esta vida. And then little by little, the purifications, we don't resist them, we flow with them. Poco a poco, no resistimos estas tentaciones, estos sufrimientos, sino que fluimos con ellas. But I see, in my own mind's eye, I see a time in the future. En mi mente yo veo un tiempo en el futuro. When we'll be just like in paradise. Que estaremos exactamente como en el paraíso. And so, yeah. Now I'd like to speak a little bit about, just to give an example. Quiero hablar un poquito para dar un ejemplo. Of how one receives a gift. De cómo recibe uno el regalo. And I'm going to use this white piece of paper. Y voy a utilizar este pedacito represents, de papel. Represents the gift. Que representa el regalo. And el don. It's going to be a little hard holding the microphone, but I can do it. I think. A ver. If you want, I'll hold yours. We can do it. Yeah, I'll hold yours. So someone learns about the divine will. Así es que alguien se da cuenta de la divina voluntad. And they get very excited. And they want to live in this new life of the divine will. Y se emocionan y quieren vivir realmente en esta vida de la divina voluntad. As I said earlier, Jesus wants to give it to you infinitely more than we want to receive it. Como dije antes, Jesús quiere dártelo infinitamente más de lo que tú lo quieres recibir. So my left hand is going to be somebody who wants to live in the divine will. He's just starting to learn. Mi mano izquierda va a ser alguien que apenas ha comenzado y quiere vivir en la divina voluntad. And Jesus has his gift. He's ready to give to whoever wants it. Y Jesús aquí en mi mano derecha tiene el regalo, el don, y que está dispuesto a dárselo a quien lo quiera. So this soul says, Jesus. Esta alma dice, Jesús. Oh, I don't know a lot about this, but I want to live. Qué One more time. Una vez más, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué dice el alma? El alma dice, separate. But he said, I'm going to give it to you on loan to see if you will be faithful. Dice, te lo voy a dar para ver si eres fiel. And he says, I've known about you from all eternity. Yo te he conocido desde toda la eternidad. I know your miseries. Y conozco tus miserias. And I know that after I give you this gift to start living the divine, you know, making acts in the divine will. To start y después, y yo sé que después de darte este don, este regalo para hacer tus actos en la divina voluntad. I know that there's been 6,000 years of the history of the human will. Yo sé que ha pasado 6,000 años de la historia de la humanidad viviendo en la voluntad humana. I know you've been living in the human will all your life. Yo sé que has vivido en la voluntad humana toda tu vida. And I know the world that surrounds you is saturated with human will. Y sé que el mundo que te rodea está saturada de la voluntad humana. And then I say in the apocalypse. Y luego no he dicho en el apocalipsis. He who overcomes, I will give the hidden manna. Aquel que vence le daré el maná escondido. Hidden manna, yeah. And a new name written in his heart. Y un nombre nuevo escrito en su corazón. And no one knows it, but he who has it. Y nadie sabe, solo aquel que lo tiene. So you obviously, God says to you, you obviously are one of those who wants to overcome the world, the devil, and the flesh. Dice Dios que tú obviamente eres uno que quiere vencer el demonio y la carne. But your human will is very used to its way of life. Pero tu voluntad humana está muy acostumbrada a vivir de la forma humana. When I give you the gift on loan, cuando yo te dé este regalo como un préstamo, I know that you don't know a great deal about this yet. Sé que todavía no sabes mucho acerca de él. But I will tell you this. Pero te diré esto. Your next acts will be done in the divine will. Tus próximos actos hechos van a ser hechos en la divina voluntad. And I, Jesus, your God, will make up for all that you're lacking. Y yo, Jesús, tu Dios, compensaré todo lo que te falta. Because you're like a tiny little baby taking his first step. Porque eres como un pequeño bebé dando su primer paso. But I also know, I'm talking about a man now. Pero yo también hablo de un hombre. I know when you walk out the door in a few minutes. Sé que cuando salgas de aquí, atraviesas la puerta en unos minutos. You're going to trip on this threshold. Tal vez te puedas tropezar ahí en la entrada. And you're going to fall down the steps. Y puedes caer por las escaleras. And you're going to say some real bad words. Y tal vez digas unas palabrotas. So I knew you were going to do that. So I yo sabía que lo ibas a hacer. I took my gift back from. Así es que te rescaté mi regalo. Te lo quité. You made a little exit from the divine will. Te saliste un poquito de la divina voluntad. But I touched your conscience. Pero toqué tu conciencia. And when he touches mine, it's right there. Y cuando toca el mío es aquí exactamente. He makes me feel a little pain right here. Me da un pequeño dolor aquí. And he says, oh Jesus, oh I did my own will. Jesús, hice mi propia voluntad. I want to live in your will. Quiero vivir en tu voluntad. Ahí va otra vez el regalo. So the first few weeks. En las primeras semanas vas a estar entrando y saliendo, pero estás tratando, estás dando los primeros pasos. Cada acto que haces no de tu propia voluntad está hecho en la divina voluntad. Y yo compenso por todo lo que no sabes y lo que no comprendes todavía. But I want you to know what this kingdom is all about. Pero quiero que conozcas de lo que se trata este reino. I want you to read the book of heaven. Quiero que leas el libro del cielo. I want you to become so enchanted and so filled with joy over what you read. Quiero que te llenes tanto de alegría que estés tan encantado con lo que estás leyendo. That you're going to be more and more careful not to do your own will. Que vas a tener mucho más cuidado de no hacer tu propia voluntad. And so I won't have to pull my gift back. Así es que no te tendré que quitarte mi regalo tan frecuentemente. And I'm going to purify you more and more. Y te iré purificando más y más. But little by little. Pero poco a poco. The time will come when I don't have to take my gift back hardly at all. Ever. El tiempo vendrá en que casi nunca tendré que devolverme mi regalo. You might go a whole month and never do your own will. Podría pasar casi todo un mes sin nunca hacer tu propia voluntad. And maybe who knows, you might go a whole year and never do. Y tal vez un año pasaría. That's the way that I've come to understand how this operates. Esta es la manera en que yo he encontrado la manera en que esto opera. But it's very important for us to understand that. Pero es muy importante que comprendamos. Even if we only do one act. Que si solamente hacemos un acto. That one act is greater than heaven and earth. Ese solo acto es más grande que el cielo y la tierra. That act is infinite, divine, infinite and eternal. Ese acto es divino, infinito y eterno. And it multiplies the life of Jesus and the Holy Trinity forever and ever and ever. Y se multiplica la vida de Jesús y de la Santísima Trinidad para siempre, eternamente. And that one act is greater than all the acts of all the saints, all the angels, all the martyrs, all the preachers, everybody. Y ese único acto es más grande que todos los actos, que todas las obras de todos los santos, de todos los mártires, de todos los tiempos. And you know how I came to understand this so profoundly? ¿Y saben cómo pude comprender esto con tanta profundidad? I want to tell you a little bit more about Adam. Quiero decirles un poquito más de Adán. After Adam committed his sin, después que Adán cometió pecado, he began to understand the enormity of what he had done. Empezó a comprender la inmensidad de lo que había hecho. He realized what he had done to God and to the whole human race. Se dio cuenta de lo que había hecho en contra de Dios y en contra de toda la humanidad. That is the race, the people that would come after him. Toda la raza humana después, todas las generaciones futuras. And he began to weep in his heart and soul. Y empezó a llorar en su alma, en su corazón, and he cried in his sus ojos. Eyes. And he had so much sorrow and compunction y estaba tan triste y compungido that Jesus gave him an incredible grace. Que Jesús le concedió un regalo increíble, una gracia increíble. And Adam never committed another sin the rest of his life, 930 years. Y Adán nunca más volvió a cometer otro pecado en toda su vida que fueron 900 años. And he cried for 930 y lloró por esos 930 años. Now, when Jesus ascended to heaven on Ascension Thursday, cuando Jesús ascendió al cielo el jueves de la ascensión, because he went to the Father and opened up the gates of heaven. Porque fue al Padre a abrir las puertas del cielo. And he brought with him many, many souls who were waiting in Abraham's bosom. Y trajo con él muchísimas almas que estaban esperando en el seno de Abraham. And everybody had a place in heaven assigned according to their merit they earned on earth. Y cada uno tenía su lugar asignado de acuerdo a los méritos que habían acumulado en la tierra. And Mary was still here on earth. Y María estaba todavía en la tierra. Jueves Santo, perdón. Listen to this. Es jueves de ascensión. Jesus took Adam. Jesús tomó a Adán. He said, Adam, come here. I've got a very special place for you. Ven, Adán. Tengo un lugar muy especial para ti. And he put Adam above all the angels and saints. Y puso a Adán, colocó a Adán por encima de todos los ángeles y los santos. And why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? Mary was still on earth. María todavía estaba en la tierra. Mary went way higher later. We can't even really talk about Mary. She's so high. Mary, casi no podíamos ni mencionar ni hablar de ella. Está tan elevada, un lugar tan alto en el cielo. But why did God place Adam above all the angels and the saints? Pero ¿por qué Dios colocó a Adán sobre todos los ángeles y todos los santos? And of course, the saints would be the holy people of the Old Testament. Y por supuesto, estos santos eran los santos del Antiguo Testamento. Because the saints of the New Testament had not gone yet to heaven. Porque los santos del Nuevo Testamento todavía no habían subido but al cielo. His place was higher than all the saints of the New Testament. Pero aún su lugar de Adán es más alto que todos los santos del Nuevo Testamento. Up until the time of Luisa. Hasta el tiempo de Luisa. Now the reason that he was given such a high place in heaven. La razón por la que le fue dado un lugar tan elevado en el cielo. Was because of the acts that he did in the divine will before he committed the sin. Fue por los hechos que hizo dentro de la divina voluntad antes que cometió el pecado. Jesus said that every step that Adam took was an act that was inserted into the eternal act of God. Jesús dijo que cada paso que dio Adán era un paso hecho en la voluntad eterna de Dios, en los hechos eternos de Dios. Every act that he did was greater than all the acts of all the angels together and all the saints together, all the martyrs together, everything. Cada acto que él hizo en la divina voluntad era más grande que todos los actos de todos los santos, de todos los ángeles. Because a one divine act. Porque un único acto hecho en la divina is infinitely greater than all the combined human acts that ever could be committed, ever done. Es infinitamente superior a todos los actos humanos hechos en toda la historia. If everybody on earth today, let's say that it turned dark over the whole world. Vean, pongamos el ejemplo como si en el mundo estuviera todo totalmente oscuro. And everybody struck a match. Y todos prendían un cerillo. And all over the world, there would be the light of the match. Y todo el mundo, este sería solamente la luz. And in a few moments, it would fizzle down and go away. Y en unos cuantos momentos se apagaría esa luz. All that would represent a good human act. Todo eso, solamente eso representaría un buen acto humano. But how could 6 billion good human acts ever match flame? How could they ever compare to one instant of the sun? ¿Cómo se podría comparar este instante de 6 millones de personas que prenderían un cerillito? ¿Cómo se podría comparar esto con el sol, con un solo rayo del sol? So one act in the divine will is like one instant of the sun's light going to the whole universe. Un acto hecho en la divina voluntad es como un instante de la luz que comunica el sol a todo el universo. So there's no comparison whatever between no hay punto de comparación. An act done in the divine will and all the human acts combined together. Un acto hecho en la divina voluntad con todos los actos humanos hechos. Even when God gives a lot of grace to souls to do more and more perfect acts. Aun cuando Dios da muchas gracias a las almas para hacer cada vez mejores actos. Those acts, even the holiest acts of the saints, were done in the human order. Los actos más santos, los actos de los santos, fueron hechos en el orden humano. Because the human order means that we do things with the human will, even under the influence of grace. El orden humano significa que hacemos las cosas con la voluntad humana. Whatever happens. Whatever we do in the human will, even though it may be a beautiful, wonderful act, lo que hacemos en la voluntad humana, aunque esta sea hermosa y buena, is still done in the human order. Aún se realiza en el orden humano. But only when you penetrate that surface of the sun and go into unity with the sun, do pero solamente cuando traspasas la superficie del sol, pero penetras el sol. And then you begin to act in the divine order. Entonces entras y empiezas a actuar en el orden divino. Jesus told Luisa. Jesús le dijo a Luisa. This is, I know he's not going to retain all these things. Sé que no pueden retener todas estas cosas. But if you retain just a few things, that's all that's necessary. I know today. Pero si se quedan con un poco de cosas es suficiente. And when I speak today, that some people remember one thing, some people remember something else. It doesn't matter if you don't remember all the things. No importa. Algunas personas recuerdan una cosa, otras personas recuerdan otras. No importa que tengan, no se aflijan si quieren recordar cada cosa. So what's important is that we have a great desire to want to live in the divine will. Lo que es realmente importante es que tenemos un gran deseo de vivir en la divina voluntad. But Jesus said something that the theologians had a hard time understanding. Jesús dijo algo que les ha costado mucho trabajo a los teólogos comprender. Other than Mary, he says, Luisa. Bueno, excepto María. You are the first person in whom I am forming my real life. Tú eres la primera persona en la cual estoy formando mi verdadera vida. And he says, and she said, well, Jesus, I don't understand. Isn't this the mystical? Y ella dijo, Jesús, pues no comprendo muy bien. Isn't this the mystical life of grace that all your saints have enjoyed? Esta es la vida mística de la gracia que todos los santos han disfrutado. And Jesus said, no. Eso dijo Jesús. No, it is my real life. No, es mi verdadera vida. The very life that I have as God for all eternity. La misma vida que yo tengo de toda la eternidad. The very life that I have in the Holy Eucharist. La misma vida que tengo en la Eucaristía. And why is it that I can form my real life in you? ¿Y por qué es, cómo es posible que yo pueda formar mi verdadera vida en ti? Because I do not find a will that in any way interferes with the freedom of my action in you. Porque he encontrado una voluntad que no se opone de ninguna manera a mi voluntad. So for those who are theologically minded, it'd be good. Para aquellos que les gusta la teología, sería muy bueno. To read in volume 16 where he explains about. Leer el volumen 16 donde se explica esto. And he says it in such a suave way that it's not hard to understand. Y lo dice de una manera tan suave que no es difícil de comprender. Now I think I just ran out of words for the moment. Creo que me he quedado un poco sin palabras. I hope someone will. Una otra pregunta, por favor. Dudas. Surely somebody got a question. Oh yeah, Adam repented right away, and he cried for the rest of his life. Sí, sí, lloró por el resto de su vida. But he could not go back into the divine will. Pero ya no pudo regresar a la divina voluntad. But you know what? Pero saben qué? Jesus promised a redeemer. Pero Jesús, pero. Jesus promised a redeemer to Adam and Eve. Ah, yes. Prometió el redentor. Jesús prometió el redentor. He talked about the woman who would crush the head of Satan. Y él habló de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. And Satan would go to war against her seed and his, you know, his seed, you know, his followers. Sí. But anyway, the fact that he promised a redeemer to el hecho de que él prometió un salvador to Adam and Eve.